la despedida, pa' que tú te vayas tranquila y ya ni el guayabo me queda. Ya que quieres irte, morena, vamos a darnos la despedida, pa' que tú te vayas tranquila y ya ni el guayabo me queda. Cuando se te pasen los celos, entonces regresas a mí, que yo te puedo hacer feliz hasta que te empiecen de nuevo. Entonces no habrá más remedio y serás una desdichada, muy solloza y amalayada, porque pierdes a un hombre bueno. Toda la vida. En ti no existe comprensión, la discordia vive frecuente. Hay momentos de buen amor que me miran muy complaciente. Más tarde hay un cambio en tu mente, los desaires son para mí, diciendo que no eres feliz, que te vas y más nunca vuelves. Soy un hombre muy cariñoso, pero ya perdí la razón. Si tú quieres, piénsalo pronto, que más tarde no hay solución. Yo no digo que tú eres mala, si lo digo es por vanidad. El motivo tuyo es la rabia, que no tengo tranquilidad. Cuando salgo de mi cabaña, te dejo sonriente y formal, y al momento de regresar, ya te encuentro llena de rabia. Eso me hace perder la calma y hasta cometer errores. Si tú quieres bien, mi adorada, que yo busco nuevos amores. Thank you.